Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos de Noches Románticas? Mis queridos amigos que siempre nos acompañan en cada emisión, buenas noches. Y bueno, los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, esperando y hayan tenido un excelente miércoles, último programa de este mes de febrero, miércoles 27 de febrero del 2019. Y bueno, gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Así que, bueno, vamos a iniciar esta emisión con gran selección musical, como lo hacemos ya desde hace prácticamente 2 semanas, en punto de las 10 de la noche. Así que, bueno, vamos a iniciar con este gran repertorio musical y grandes artistas del género romántico. Vamos a iniciar con la española más mexicana. Va a ser la primera artista invitada a esta noche romántica. Estamos hablando de Rocío Dúrcal, el cual nos va a deleitar con esta bellísima canción autoría de Juan Gabriel, esto que lleva por nombre Costumbres. Esta canción dedicada para mi estimada señora Estefanía Ramírez, que nos está escuchando de Matamoros, Coahuila. Saludos para toda la gente que nos escucha de la comarca lagunera y sus alrededores, de Francisco y Madero, Matamoros, Coahuila, de Viesca. También hemos recibido algunos saludos desde allá. Y bueno, también qué decir de aquí de Torreón, Coahuila. Y obviamente también de otras partes de la República y de otras partes del mundo también. De Estados Unidos nos han estado escuchando también. Y bueno, saludos a todas esas personas que nos escuchan de algún rinconcito de la República o de algún rincón del mundo, ya sea, como mencionaba, de Estados Unidos. Así que bueno, vamos a iniciar con Rocío Dúrcal, esto que nos va a interpretar lleva por nombre Costumbres. Así que bueno, iniciamos una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Tú no puedes, aunque siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Continuamos en Noches Románticas. Yo pensaba que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón, rómpeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin, pero a cada paso que doy más te alejas tú. Ven a mí, escúchame, ven a mí, abrázame, ven a mí, si quieres tú, si quieres tú, si quieres. Te iluminará, síguela siempre y te guiará. Nunca te rindas, no, nunca te pierdas, no. Todo tendrá su sentido después. Quiero que solo tú creas en ti, en cada paso que des cree en ti. Es un viaje eterno, yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame, ven a mí, abrázame, ven a mí. Si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú, si quieres tú, te puedo ver, aunque cierre mis ojos de. Desde allí donde estés, ven a mí, Andrea Bocelli y Matteo Bocelli nos acaban de interpretar esta canción que llevó por nombre Ven a mí. Ambos artistas, padre e hijo, nacidos en Italia y bueno, con grandes, grandes voces. Así que bueno, vamos a proseguir con la programación y bueno, esta siguiente melodía viene a cargo de Los Babies a dueto con Alex Intec. Esta canción que bueno, es lanzada en el nuevo disco de Los Babies, Primera Fila, donde tiene varios duetos, uno de ellos el que vamos a escuchar con Alex Intec. También vienen otros artistas, tales como Shaila Durcal, Marco Antonio Solís, Río Roma, entre otros. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta canción, esto que lleva por nombre Regresa, Los Babies y Alex Intec. Canción solicitada por mi estimada Estrella Rodríguez, que nos está escuchando de Francisco y Madero, Coahuila. Así que aquí vas a escuchar tu canción, mi estimada Estrella, y disfrútela. Disfrútela usted también, mi estimado público. Y seguimos adelante en esta emisión de Noches Románticas. Contemplando tu carita triste, me dijiste adiós. Y de mis labios brotaron aires de dolor. Quise hablarte, hablarte para decirte, no te vayas por favor. Y mis labios no se abrieron, recuerdo nuestro adiós. Aquellos besos que nos dimos, la forma en que nos conocimos, no la olvidarás. Aquellas noches en mi lecho, yo te apretaba aquí en mi pecho, te harán llorar. Cuando te fijes en el cielo, buscando hallar algún consuelo, si triste estás, regresa a mí que yo te quiero, regresa a mí que yo te espero, hasta el final. Cuando las brisas del estén cayendo y tú llorando, no tardes más. Y si en tus sueños tú me buscas y al despertar por mí preguntas, regresa ya. El verano estén cayendo y tú llorando, no tardes más. Y si en tus sueños tú me buscas y al despertar por mí preguntas, regresa ya. Continuamos en Noches Románticas. No puedo seguir, no quiero fingir, aún me hace sentir, pero no puedo evitar tanto llorar. Ven, siéntate, hay que hablar. No sé qué pasó entre tú y yo, el fuego se apagó. ¿Dónde quedó esa pasión que abrazó al corazón? Extraño el sabor de ese dulce amor que alimentaba nuestra vida. Somos lo que fue. Estás junto a mí, estoy junto a ti, pero hay un millón de millas que nos separan hoy. Si piensas que no hay más remedio, dime. Somos lo que fue, es la canción que acabamos de escuchar en voz de este dueto de hermanos llamado Jesse Joy y Noel Shahriz. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Espero y te haya agradado esta canción que nos solicitaste a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Para ti, mi estimada Perla Ramos, que nos está escuchando desde Lerdo, Durango. Ella solicitó esta canción a través de la página y así como lo hizo ella, ustedes también pueden solicitarnos sus canciones a través de la página antes mencionada y bueno, interactuar con nosotros en cada emisión. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Acabamos de escuchar, como les mencionaba, Jesse Joy y bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a escuchar a Cristian Castro con esta canción que lleva por nombre Mañana, Mañana. Seguimos con más, no le cambien, seguimos aquí en esta noche romántica de miércoles. Mañana, triste es saber que todo terminó. Qué triste es decirle a un amor adiós. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Y mañana, mañana será un día muy triste, porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado. Y mañana, mañana ya será un día muy triste, porque el sueño de amor preguntarte para dónde vas. Yo sé que tú has venido a decirme adiós, pues que tengas buena suerte y hasta nunca, amor. Y mañana, continuamos en Noches Románticas. Más que a la balada de un niño cantando, más música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Amo toda tu persona, parábola de la vida, poderosa cenicienta, tu destreza para amarnos. No olvidas dolor de nadie y te desvives por alegrarnos. No has notado lo que eres y me aterra que lo notes. Haces que la rosa se pelee por ser tu broche. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido, más aunque esto te amo. Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo, más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo, más que a tu pureza adornada de errores, más que a tu tenacidad que no se rompe, más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad que crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestra mágica noche de bodas, más aunque esto te amo. Te amo. Alexander Acha se hace presente en esta noche romántica de miércoles con este bellísimo tema y esta balada romántica, esto que lleva por nombre, o llevó por nombre, Te Amo. Para todos aquellos enamorados que, bueno, pudieron haber dedicado esta canción a su chico o a su chica. Pero bueno, antes de decir Te Amo, tuvieron que haber encontrado esa persona correcta y al momento de encontrarla, supongo que mencionaron, ya me vi por los siglos o minutos junto a ti. Bueno, vamos a disfrutar de esta siguiente melodía a cargo de Ricardo Arjona, esto que lleva por nombre Pedigree. Disfruten de este bellísimo tema y seguimos adelante aquí en esta noche romántica. Continuamos con más. En algún lugar del tiempo y del planeta, un milagro se fraguaba para mí. Cada miembro de tu estirpe te fue haciendo la maleta para ponerte hoy justito junto a mí. Cada punto y cruz en tu genealogía, cada juego del azar y el porvenir, cada ancestro tuyo propagándose en la geografía, para ponerte hoy justito junto a mí. Ya me vi, ya te vi, por los siglos o minutos junto a mí. Ya me vi, ya te vi, por el tiempo que nos dure el porvenir. Ya me vi gastando fechas del futuro junto a ti, como otro

Esta canción que acabamos de escuchar fue dedicada para ti, mi estimado Diego Herrera, que nos estás escuchando desde Gómez Palacio, Durango. Esta canción te la dedica tu novia, mi estimada Patricia Rodríguez. Así que bueno, ahí quedaron complacido este par de novios con esta bellísima canción de Luis Enrique, esto que llevó por nombre Yo No Sé Mañana. Así que bueno, vamos a proseguir con la programación. Tú también puedes dedicarle o devolverle la cortesía, mi estimado Diego, a tu amada novia. ¿Qué te parece si le dedicas esta siguiente canción de Ana Victoria, esto que lleva por nombre Posdata, Te Amo? Así que bueno, vamos a disfrutarla y seguimos. Posdata, Te Amo, en voz de Ana Victoria. Te siento tan distante. Continuamos en Noches Románticas. Música. una vez perdido y no supe darme cuenta bien mientras soportabas en silencio. Tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora. Solo importas tú. Y siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta fe, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú. Da igual si te en tu lugar y he puesto a otra. Era solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante. Solo importas tú. Y siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú. Da igual si te esta canción que acabamos de escuchar en voz de Franco De Vita, esto que llevó por nombre Solo Me Importa Su, dedicada para mi estimada amiga Mestli Ramos, que nos está escuchando desde El Ejido, La Luz, Coahuila, municipio de Matamoros, Coahuila. Saludos para ti, mi estimada amiga. Y bueno, ahí espero ya has disfrutado de esta canción que tanto te agrada. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Esta siguiente melodía es del grupo Matiz, a dueto con Pedro Capó. Esta canción que lleva por nombre ¿Qué fuimos? Esta canción solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, esta canción es para mi estimada Fabiola Ortega, que nos está escuchando desde Ciudad Jardín, Lerdo, Durango. Saludos para toda la gente que nos escucha desde allá, desde Lerdo, Durango. Esto que es de Matiz y Pedro Capó, ¿Qué fuimos? Fácil fue que en un día se esfumara el ayer. Qué fácil fue condenar nuestro destino, desviarnos del camino sin saber que matarías esta ocasión y yo dejando las sonrisas en tu habitación. Que fuimos. Que sueltes hoy mi mano, que mires a otro lado, que no sea mi lugar. Y si tú quieres fácil fue olvidar lo que decíamos ayer. Ay, qué fácil fue permitir que otros labios me robaran tus abrazos, ya lo ves. Y no entiendo cómo se perdió. Continuamos en Noches Románticas. Preguntaba esta mañana, ¿a dónde fuiste? Después de aquella equivocada decisión, si estarás hoy como yo, caído y triste, por no saber interpretar al corazón. Se ha hecho tarde y no quiero ir a casa, tampoco quiero a mis amigos encontrar. Y es que no pueden entender lo que me pasa. Solo contigo y tu recuerdo quiero estar. Ya nada es igual, todo se movió, el sabor a sal mi boca probó. Hoy sé que una esperanza vale más de lo que imaginé. ¿Qué será de ti? Hoy me pregunté, cuando descubrí amargo el café. No sé comenzar de nuevo. Sin ti no puedo, no sé. Thank you. Continuamos en Noches Románticas. Y tocamos la gloria, estuvimos cerquita de Dios y yo le agradecí nuestra historia. Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, oh, te amo. Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad. Te amo, hoy te amo. Las ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo donde la vida detiene el pasar de los años. Un tiempo donde nada se rompe, donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo, hoy te amo, hoy te amo. Ventanas se abrieron y dejamos que el sol se metiera en tu ropa. Inventamos un tiempo, uno donde la vida detiene el pasar de los años. Un tiempo donde nada se rompe, donde nadie se esconde ni teme a la muerte ni a la soledad. Te amo, hoy te amo, hoy te amo, te amo, hoy te amo. Te amo, hoy te amo, te amo. Hoy te amo, hoy te amo, te amo. Carlos Rivera, dueto con Vanessa Martín. Nos acaban de interpretar esta bellísima canción que llevó por nombre Te Amo Hoy. Con esta canción prácticamente estamos llegando a la recta final de esta emisión de miércoles de su programa favorito Noches Románticas. Gracias por acompañarnos y bueno, nos estaremos escuchando el día viernes en punto de las 10 de la noche. Y bueno, a toda esa gente que nos escuchó por primera vez, esperamos seguir contando con su apoyo y recomienden la página con sus familiares, conocidos y amigos. ¿Para qué? Para que esta comunidad romántica siga creciendo. Nos vamos a despedir con esta última canción. Esto que es de Fonseca, este cantante colombiano. Esto que lleva por nombre Ven. Y recuerden esta frase que dijo García Márquez. Esto que dice, dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo. Aunque después te arrepientas. Porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. De mi parte ha sido todo, que tengan una excelente noche romántica y bueno, nos escuchamos el día viernes en punto de las 10 de la noche. Los dejo con esta canción de Fonseca, esto que lleva por nombre Ven. ¡Hasta pronto! Mírame que cuando miras nada me hace falta y cuando estoy tan lejos yo quiero tus besos, pero llevo adentro este hueco en el pecho. Es mi melancolía que en tus ojos veo. No me eches de menos, que si tú me extrañas siento que me muero. Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos, pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo. Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo. Ven.